www.radioterror.com. Pues nada, por aquí un día más, dispuestos a hacerte pasar un buen rato, tanto Roxarosa y al control técnico. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Como este que te habla, tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Golpes de rock and roll arranca este episodio 1112 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, para todo el pinche planeta a través de internet por asaltomataradiorock.com, la radio online del rock. También en riguroso directo en tu recto y también en tus orejas, lógicamente, a través de la FM, si estás en Vitoria-Gasteiz y alrededores, Norte Radio 92.2 de tu dial. En un montonazo más de FMs estatales, internacionales y alguna que otra plataforma online en diferido. Y cuando te salga de las narices, a través del podcast. Esas son las maneras en las que difundimos conciencia rockera para toda la banda desde Samper de Calanda. Ya pasó por el aro. Y sí, sí, a golpes de rock and roll con Mr. Sinmark. No pinta nada en la calle. Ese es el título del corte número 2 de su recientemente estrenado Días Contados, el nuevo álbum de estudio de los hard rockeros almerienses. Un álbum que se tiene su estreno oficial en un lugar de relumbrón, en un lugar adecuado, este fin de semana. Ahora te cuento cuándo. Lo que sí que te digo es que van a hacer apología del hard rock. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Nos siguen acompañando Mr. Sinmark con más canciones de ese día contados a lo largo de esta primera parte del programa. Y te cuento, van a estar presentando oficialmente, presentación oficial, porque en directo ya ha habido varias ocasiones de escuchar los nuevos temas de este disco en algún que otro concierto por parte de Mr. Sinmark. Un cuento mágico. Te decía que van a hacer apología del jarro porque van a estar en el Teatro Apolo de la capital almeriense este domingo 12 de abril a partir de las 6 de la tarde, presentando, pues como te estamos contando, Días Contados, su más reciente obra de estudio, su más reciente larga duración. Un concierto gratuito, pero para el cual había que reservar la entrada. Han estado durante todas estas semanas compartiendo en redes sociales la manera de que tenías para hacer esa reserva. Entiendo que si no va a estar llenado el teatro, poco le va a faltar. Además, hoy precisamente hay un señor muy guapo haciendo una promoción en los reels del Mr. Sinmark, diciendo, animando a la gente a que el domingo no hay que ir al fútbol, hay que ir al Teatro Apolo. Yo lo he estado viendo, y lo hace de bien. Guapo, no mucho, pero lo hace muy bien el chico este, sí. Las piedras danzarán y tu inmóvil a sus pies. Bueno, dejando al lado esta falsa inmodestia, agradecer a los chicos de Mr. Sinmark que, a ver, para el final no me habrán dejado, pero desde luego, quedando tres días, estoy en el podio de los últimos tres amigos o personajes que han querido contar Mr. Sinmark para animar a la gente a que vaya a verlos este domingo. Pues a mí me han dejado ahí en el podio. Igual, yo creo que quedarán un par más, ¿no? Un último empujón, pues para llenar esas, yo qué sé, tres o cuatro butacas que deben quedar, que no deben quedar más, ¿eh? Cara a cara con la verdad, llegó el momento de descubrir. Porque ya te digo que después de hoy, vamos. Después de hoy ya te estará todo lleno. Claro, y cuando te vean. Ya no quiero ir. No, por si acaso. Entrar a la web del Teatro Apolo de Almería, a ver si queda alguna reserva libre, y acercaros que el domingo por la tarde, a las 6 de la tarde, en el Teatro Apolo de la capital almeriense, hay un pedazo de concierto. Mr. Sinmark en directo presentando Días Contados. Si los niños presidieran el trono. Pero para mí, cariño, eres muy guapo, ¿eh? Para ti sí, solo faltaba. Vamos. Solo para mí, ¿eh? Para las demás no. Eso es. El martillo de un juez pudiera discrepar. A las demás, mensaje claro y directo. Si la voz de la radio te enamora, mejor no te acerques por la emisora, porque Rosa Rosales te va a partir los morros. Bueno, dedicado para ti que nos estás escuchando ahora mismo, pero justo en este preciso instante, que yo lo sé que estás ahora, pero ahora ya a mí, ahora mismo ya, estás escuchándonos, pues dedicado para ti este episodio 1112 de Pequeño Tanasco. Y como hacemos cada día, pues también le dedicamos a dos de nuestras fans en redes sociales este episodio 1112. Hoy ha sido súper random, ¿eh? Súper al azar. Hemos elegido a las dos seguidoras y seguidores. Este episodio 1112 dedicado para Sibia Sinele, Sibia Palma y Alberto Closes. ¡Oh yeah! ¡Pequeños de razón! Tenemos más cositas que ofrecerte, más conciertos. Hoy vamos a hablar bastante de conciertos, incluso vamos a hablar de giras completas. Tenemos novedades también de nuestras bandas asociadas. Y si estamos hablando de que si no está lleno ya el Teatro Apolo, poco le falta, atentos al primer concierto que os vamos a recomendar en el día de hoy, que no es para este finde, ¿no? Tregua a cuatro tickets de todo vendido. Pero a cuatro tickets, ¿eh? Te lo estoy diciendo que lo acabo de mirar poco antes de las 7 de la tarde de este día 9 de abril. A las 7 de la tarde, el 9 de abril, quedan 4 tickets para ir a ver a los Tregua, al Gruta 77, el próximo 24 de abril. Empezamos a anunciar este concierto hace un mes porque ya no sabemos cómo la gastan los Tregua, que ponen a la venta entradas y a lo que te das cuenta han volado. Cuando lo anunciamos, los tres primeros tramos de entradas más baratas estaban agotados. Solamente quedaba ya de la entrada general a... Ahora te digo a cuánto es, que no me acuerdo. Vale, sí. La entrada para este concierto de Tregua el próximo 24 de abril en el Gruta 77 a partir de las 9 de la noche. Lo dicho, quedan 4 entradas y están a 16 euritos. Así que si no te quieres perder la visita de los coruñeses a la capital del reino de Españistán, vete directamente a la web de estos chicos y pilla cualquiera de esas 4 entradas, o pilla las 4. Porque ya te digo yo que si te esperas a que esté lanzado el podcast el día de hoy, vas a entrar y ya no va a quedar ninguna. Pues claro, si vamos a hacer que se llene el Teatro Apolo, no vamos a hacer que se llene el Gruta 77. Además que eso ya lo hicimos nosotros en el año 2019. Nosotros solicos, ¿eh? Ojo, cuidado. Pues en este 2026 los Tregua van a ser quienes lo hagan. Ya te digo, 4 entraditas quedan para ese concierto de los coruñeses en el Gruta 77 el próximo 24 de abril en Madrid. Vamos a escuchar un temita de los gallegos, uno de los que publicaron ya pues el año pasado. Este se titula Todo vuelve a empezar. Los Tregua en Madrid. 4 entradas quedan. Prometo estar de la mía. Que nunca perderás, solo aprenderás. Que el secreto está en no dejarse caer, en agarrarse a la vida y respirar aire otra vez. Que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonios sin ángel, sonrisas sin llanto. Lo importante es no olvidar. En agarrarse a la vida y respirar aire otra vez. Que no hay principio y final, todo vuelve a empezar. No hay demonios sin ángel, sonrisas sin llanto. Lo importante es no olvidar. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones. Con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Venga, vamos a recomendarte otro concierto más para de cara a este fin de semana. Leviatán, el sábado en San Javier. Pues sí, estarán con... Es un cartel bastante habitual en los últimos tiempos, este de los Leviatán, que vuelven a compartir con sus colegas de Sagrat. No se van a tener que desplazar mucho los alicantinos porque se van pues a la provincia de al lado, bueno, provincia no, a la región de al lado, a Murcia, a la localidad de, no es San Javier, no, en la parecida, me he equivocado. San Javier es la avenida San Javier número 9 donde está la parecida Rock Bar, el lugar donde se va a realizar este concierto que organiza la Asociación Cultural Rock Mar Menor. Este sábado 11 de abril desde las 7 y media de la tarde con un precio de 15 euros en taquilla y 12 en la anticipada podrás disfrutar nuevamente de Leviatán y sus hermanicos de Sagrat. Como tanto para el concierto de Tregua que te acabamos de anunciar para el 24 de abril en Madrid, como para este de Leviatán junto a Sagrat este sábado 11 de abril, te vamos a dejar debajo de los carteles que aparecerán en el artículo en el cual va a estar incrustado este episodio 1112 Pequeño Ternasco, te vamos a dejar enlaces para que adquieras o bien esas cuatro entradas anticipadas que quedan para los Tregua el 24 de abril en Madrid, o espero que también queden muy poquitas para este concierto del sábado 11 de abril de Leviatán junto a Sagrat en la aparecida Murcia, en la localidad murciana, en el local Arizona Ruta 66, la parecida Rock Bar. Como te digo, un concierto organizado por la Asociación Cultural de Rock Mar Menor. acabo de entrar al enlace de la venta anticipada para este concierto de Leviatán y ahí no pone cuántas entradas quedan. No te puedo decir si quedan muchas o pocas. La esperanza, por supuesto, y prácticamente la seguridad, porque son dos bandas que cuando se juntan concitan un buen número de fans y seguidoras. Pues imaginamos que también hay que estar al lorito y pillarlas antes de este sábado, porque si no, igual llegas a taquilla y no queda ninguna. Algo que, si se queda mucha gente en la puerta sin poder entrar, puede llegar a provocar incluso una insurrección. Precisamente ese es el título del más reciente sencillo grabado por los alicantinos Leviatán, Insurrección. Este sábado a partir de las 7:30 de la tarde en La Aparecida, en Murcia. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? en el mejor horario posible. Las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Novedades, estreno Roxa Roxae. The 15 and Sound estrenan último sencillo. Cinco cortes componen Borderlines. El disco en su versión vinilo está publicado y a la venta hace bastante tiempo ya. Pero lo que es en plataformas digitales todavía y plataformas de streaming todavía faltaba un tema de colgarse, de ofrecer a su nutrida audiencia y fans. No solamente en la península, sino también en el exterior. No es como nosotros, sin ninguna ayuda del exterior, no. De Fifty Nights Out la tienen. Bueno, ese tema que faltaba por estrenar, sí que es verdad, sí que es cierto que ya tenía, contaba con un videoclip, pero grabado en directo con sonido de la sala, pero ahora ya sí que se puede escuchar en su versión estudio y lo vamos a poner ahora mismo. Primero te lo presento, se titula Blow y suena así, The 59 Sound. The signs and breaking what's mine, facing all the lies of my own, racing, defying and taking. I'm gonna make the wind blow. She's sitting on a le conocemos ya perfectamente la voz a Big Dewey. Si no, pensábamos que era Jerry Cantrell que volvía con los Alice in Chains, ¿eh? Impresionante. Blow de 59 Sound. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. La recontradición. La canción ya sabes cuál es. Solo que queda que te diga quién está a cargo de la misma. Se trata de la nueva cover que los alcarreños Shock acaban de grabar y compartir, de uno de los clásicos imprescindibles ya no de esta banda, sino del rock y del metal en general. Ya te digo, lo más reciente de los de Guadalajara, de los Shock, sonando aquí en Pequeño Tenasco, en asaltomataradiorock.com, como manda Samper de Calanda. Paranoid Black Sabbath, a cargo de los Shock. Por supuesto, en la recontraversión. Por cierto, una versión que tendrá continuidad porque la quieren grabar también en el idioma de Cervantes. Ataúd maldito de los Cantepin Relico, de los Afterpunkers cartageneros, uno de los temas incluidos en su reciente doble álbum en directo, Aquelarre en el Garaje, con el cual se encuentran en plena gira 40 aniversario. 1917, primera. Al principio del programa te he dicho que íbamos a hablar de incluso de giras, en plural. Porque también están de gira aniversario, o están a punto de darle apertura, los alicantinos Gayola. con su gira Una Década. Se traerá el pez del puerto, unas huellas que conducen. Y si no sabes a lo que me refiero, no sé si ahí se habrán escuchado estas aspiraciones que tengo. No es habitual que la sección Fucking Master abarquemos dos bandas. No es habitual porque por complicado, sobre todo. Pero como tenemos un amigo que tiene soluciones para todo, que se llama Juan y que lleva el Avispero Producciones, pues hoy lo vamos a conseguir. Estamos con, nuevamente, no es la primera vez que lo tenemos aquí en los micros de Pequeño Ternasco, a Juan. ¿Qué tal, compañero? Hola, muy buena. Bien. Bien. Aquí disfrutando del clima. Del clima. ¿Hace buen clima? ¿Hace buen clima por tu pueblo o qué? Sí, aquí el sol ya a tope. Por aquí también, hoy creo que estamos enganchando por aquí, por el Bajo Martín, por el Bajo, con los 31 graditos, así que sí, también. Madre mía. Sí, aquí ya se va a poner duro, o sea, sin tregua, sin tregua, tronco, sí. Del frío al calor, 4 días o menos. Sí, pero el calor, miedo me da el calor que nos espera, me dura. Sí, la verdad que sí, los calores extremos tampoco van muy bien. Digo que tú bien con la temperatura, pero atareado, ¿no? Dos giras aniversario, la de Caltepin Relico, que ya estaba en marcha pues desde principios de año, y esta que sí, se va a iniciar, de Gayola, que no sabía yo que llevaban tantos años ya estos muchachos. Sí, 10 años, una década. Una década, una de... 10 años, una década. Sí, lo de una década, como aquí en Aragón acentuamos mal, lo hemos entendido enseguida. Bueno, vamos a hablar primero por hacer un poco de separación, por no hablar de las dos a la vez, aunque tú realmente puedes hablar de las dos a la vez porque estás a cargo de ambas, o al menos al tanto, pero para que la gente se aclare, vamos a hablar primero de la que ya está iniciada, que es la de los Caltepin Relico, que creo que está yendo bastante bien. Ya son unos cuantos conciertos, yo creo, no sé. Sí, para nosotros son disparates, pero bien, hicimos el bautizo del disco que se grabó, el disco que han mencionado, el de Aquelarre en el Garaje, se grabó en el 2023, diciembre del 2023, en la Sala Garaje de Murcia, y digamos, hicimos el bautizo presentación en la Sala Garaje ahora el 26 de diciembre. Y luego ya arrancamos la gira el 20 de marzo, y lo hicimos en Le KJBI de Le Crest, Montpellier, Francia. Ah, ahí en Francia, arrancó la gira. Pues fíjate que yo pensaba que había habido algún concierto antes. No, bueno, hicimos lo de la presentación en diciembre y luego arrancamos gira ya en Montpellier. ¿Sabes qué pasa, Juan? Que es que anuncio tantos conciertos que es que al final yo también me lío, ¿sabes? Pero bien, arrancó el marzo, encima en el extranjero, gira internacional. Sí, pues metíamos la pata y así, metíamos alguna gamba, como no nos entendían mucho, pues queda como más discreto. Atiende, que hoy sí que lo voy a decir con motivo. Como era en Francia, si había algún fallo no tenía importancia. Claro. Lo que hicimos en la Vispet, eso sí fue una pasada. Yo creo que es el mejor festival de punk que hay a nivel nacional. ¿Esto era Targa? ¿Eso es Valencia, puede ser, o me equivoco? No, Targa es Lleida. Lleida, vale, hostia. Joder, pues sí que me equivoco, sí, unas cuantas provincias. Pero había gente de Valencia, había gente de aquí de Alicante, había gente de Murcia, había gente de Alemania, había gente de todas partes. Sí, sí, realmente el ambiente que pudimos ver en aquellos vídeos que compartisteis fue espectacular. Y lo más bonito de todo, que éramos, yo creo que del 90% de la gente que había allí, éramos colegas, o sea, nos habíamos tropezado en infinidad de sitios, y la edad, digamos que la media, yo no era el mayor, ¿eh? O sea, que eso ya es difícil, Me río fuerte porque digo, joder, pues, pues hostias, sí que había veteranía en ese concierto, sí, joder. Sí, ahí también había muchísima gente joven, que me alegré mucho de ver eso, pues nueva generación y nueva energía, ¿no? dentro del mundillo. Sangre joven. Luego hicimos, para el rock and roll. Sí, hicimos hace un par de semanas la Budlitzer en Madrid, que digamos, como nuestra casa en Madrid, llevamos haciendo la Burlí un montón de tiempo. Todo el mundo nos dice, oye, pues hacer una salita más grande, que sea muy pequeña. A nosotros nos viene justica, como un guante. No tenemos aspiraciones de grandes cosas ni nada de eso. Y ya luego lo siguiente es el sábado, este sábado, ¿no? La semana que viene estaremos en Sarriá de Ter, en Girona. Vale, vale. Es un local de una asociación que se llama Apaga la Tele, la ATV. Uh-huh. Hemos estado ahí, yo creo que en la ATV. Ya me gusta el nombre de la asociación. Lo de Apaga la Tele, vamos. Sí. Además es que se vive un poco el rollico este autogestionario, de gente que se lo ocurra y que hace las cosas como Dios manda, ¿no? Porque Dios ahí no pinta nada. Pero cómo se tienen que hacer. Conociéndome a mí, Juan, quédate con esto. Como manda San Pedro de Calanda, que queda mucho mejor. Pues vamos, tenemos muchas ganas, porque hemos estado en lo que es la asociación varias veces, pero luego también nos llamaron para las fiestas del pueblo y un concierto que montaron también tú y tal cual, y también nos llamaron. O sea que Sarriá de Ter es también un sitio donde tenemos un... Hay cofradía, hay una cofradía montada ya con su cofrade mayor y con toda la parafernalia. Eso. Que además la cofradía es como llaman los cante a su joya, ¿no? A sus seguidores, a sus fans, a su público. Sí, porque sí, pero nosotros preferimos, no sé, que forman parte de los cante, ¿no? Es fan suena, no sé, es que hablar en inglés. Sí, fan suena a ventilador, sí. podría hablar en inglés, o sea, lo entiendo y más o menos lo hablo, pero yo qué sé, si estamos hablando en español, lo hablamos en español, o castellano, me parece, o catalán. A ver, esto en mi boca puede sonar bastante extraño, pero a mí si hay una cosa que me gusta de España es el idioma, lo demás no mucho, pero el idioma, el idioma me parece que es de lo mejor que hay en el planeta. Sí, incluso en otro planeta, yo creo que también, ¿eh? También. Luego tenemos en mayo, volvemos a nuestra casita de la playa, a la Sala Marea Rock, que ahí es donde coincidiremos con Gayola, con el inicio de gira de Gayola, coincidiremos en la Sala Marea Rock. Y para, digamos, ponerle la guinda a esta conjunción que vamos a hacer, viene una banda rumana que se llama Scandal. Están afincados en Londres, ya saben, un super bailongo, super divertido, vamos, que va a ser una fiestecita chula. Precisamente de todos los carteles, porque te lo agradezco desde aquí, en riguroso directo tu reto, que me hayas mandado tantos carteles, tantos conciertos, porque así yo los tengo organizadicos y conforme van llegando los puedo ir promocionando. Precisamente claro. Es el cartel que había elegido para incluir en el uh-huh. artículo de hoy, en el cual va a estar incluido e incrustado el podcast de este episodio 1112 Pequeño Ternasco, como cartel en el que adelantamos ya también pues ese enlace a la venta anticipada. Podríamos haber cogido de los cantes este que nos has comentado, de los de Apaga la Tele en Girona, pero al ser el concierto que daba arranque también o pistoletazo de salida a la gira una década de los Gayola, sí. Pues hemos elegido este cartel y la gente podrá verlo cuando entre el artículo, a la vez que quiera escuchar el podcast. Y claro, además, está bien. Además también podrá matar dos pájaros de un tiro. Claro, además así también pueden ir pillando ya las entradas anticipadas, porque vamos a dejar ese enlace a la venta uh-huh. anticipada para este concierto de Gayola, Scandal, los rumanos Scandal y Cante Pin Relico en la Sala Marea Rock de Alicante. El precio de la anticipada, 10. En taquilla, 15. Y si quieres, también está esta otra opción, que creo que no es la primera vez que la pones en funcionamiento, que es que reserven en la entrada, no. La entrada en taquilla, pero a precio de anticipada a través del correo electrónico de Cante Pin Relico. No tengo nada en contra de las tiqueteras, es una comodidad, y ahora veo que la gente, muchísima gente lo usa y tal cual, pero hay gente que todavía, pues, chico, no vamos a volver ahora a facturar dinosaurios, pero échate 20 euros al bolsillo. Claro, claro que sí. El dinero en efectivo tiene que seguir estando, porque si no, te digo yo que mucha gente lo vamos a pasar muy mal. Claro, porque estoy pensando ya que cualquier día salgo, no, me tienes que pagar con criptomonedas, o me tienes que pagar con Bitcoin, o me tienes que dar... ¿Qué es eso, chico? tanta modernidad, chicos. Vale tanto, lo lleva, no cuesta tanto, no pesa tanto el dinero. Al final, yo no puedo decir alguno, porque como no tengo ninguno. Alguno, en vez de recibir dinero, cobrará, como se pongan así de tontos. ¿Ves? ¿Ves cómo el castellano tiene, el español tiene muchas más palabras? Claro. Que según el sentido que le des, todo el mundo te entiende, ¿verdad? Exactamente, y tantísimas palabras que depende cómo las digas. Eso es. Significan una cosa u otra. Depende del contexto de la entonación, depende de muchísimas cosas, pero todo el mundo la entiende. Yo creo que según cómo la digan, la entienden hasta los que no entienden el idioma, con que fíjate tú. Bueno, pues este es el para el 15 de mayo, estamos hablando con, pero bueno, Cante de Pinrelico, además luego ya en verano, además creo que metidos en varios festivales, ¿no? Sí, pero bueno, lo que es julio no, porque julio está mi nieta de vacaciones. y también alguno de ellos tiene, digamos, cosas que hacer. Uh-huh. Pero haremos festivales, haremos antes en mayo estaremos en el Iberia Fest. Ya. Esto va a ser por primera vez en Murcia, con el Drogas, Deliza, Pedriñanes, Evaristo, De Nadies y Cante Pinrélico. Y luego el 27 de junio hay otro festivalito muy chulo que se llama Lupe Rock, que ya ha cogido ahí una solera, ¿no? Llevan, digamos, un cabeza de cartel, que este año somos Cante Pinrélico, y bandas, algunas de la zona y otras de, digamos, un poco más lejos y tal. Y hacen un festival muy chulo con entrada gratuita y ese es el 27 de junio. Yo creo que este lo anunciamos el año pasado porque estaban los murcianos Doble Esfera en el cartel, sí, de ese, exacto. También, o sea, las bandas las hay así de hardcore, las hay de punk, las hay de ska. O sea, es un festival muy, muy atractivo porque la gente es entrada gratuita, el servicio de barra es impecable, el sitio está chulísimo. Ponen un buen equipo, la gente se lo curra mucho, la asociación que lo organiza y tal, o sea que tenemos muchas ganas de hacer ese festival. Sí, la verdad. Y luego en agosto ya vamos a la UPA. A la UPA Lumbreiras, ese era el que me faltaba. Sí. ¿En cuál gordo estaban? Que me suena a mí también. Además que cuando salió lo anunciamos ya enseguida, porque lo anunciamos porque estaban Cante Pinrélico, pero también nos gustó mucho que estaban Los Desastre, que es otra de nuestras bandas asociadas. Y por eso lo comentamos ya hace unos cuantos meses, esta participación de Cante Pinrélico en el AUPA Lumbre. En el AUPA. Luego haremos Valencia, que este es la primera vez que lo digo así en redes y tal. Que tiene la primera vez que lo cerramos esta mañana, esta semana. Uh-huh. Y el sábado 26 de septiembre hacemos el Prebarock de Albatera. También es un festivalazo con un cartel, con bandas de estas caras y todo eso. De estas caras. Muy bien, los Cante Pinrélico pues metidos en todas las pócimas, en todas las salsas, dando buen condimento y aportándole calidad y caché al asunto. Pues nos encanta que nos hayas puesto al día de todas estas novedades o próximas fechas de los cartageneros. Vamos a escuchar. Mira, hoy he decidido poner en esta Fucking Master dos canciones de amor. Vamos a poner la primera de ellas, por supuesto, los Cante Pinrélico, y luego vamos con los Gayola, ¿vale? No, siendo una canción de amor, pues no puede ser otra más que Si me faltas tú. Es como si me faltaran los huevos. Parece que me has colgado. Juan, ¿estás ahí? Sí, sí, claro. Ah, vale. O se había colgado el teléfono, no sé. Menudo susto me acabo de pegar. Pero bueno, ya está. Acabamos de escuchar ese Si me faltas tú. Un auténtico temazo, tema clave en la discografía de Caterpin Relico. Si los Caterpin Relico, escuchando por primera vez este tema, no te entran, yo creo que no te entran de ninguna manera. Porque vaya temazo de amor propio, de amor como quieras, de amor de látex, de amor, en definitiva de amor. Mucho amor de los Caterpin Relico y mucho amor el que van a recibir en esa nutrida gira en cuanto a fechas que nos acaba de comentar Juan, que también nos va a comentar ahora esa otra gira aniversario, un poquito, unos cuantos menos, pero vamos, ya es una década. ¿Eh? Una 10 añitos de gallola. De gallolas. Están para hacer la comunión ya. Sí, ¿no? Bueno, cuéntanos. Porque además sabemos, o me ha parecido a mí leer, no sabemos, ahora no lo confirmas tú, que también hay temas nuevos por ahí, ¿no? Un poco sí, de todo. A ver, sí. Cuéntanos, Juan, tú que estás enterado al segundo de la actualidad de gallola. Pues hay tres terminado y un cuarto tema ahí preparándose que está casi también. Vaya. Seguramente se probarán ya en directo, la gente dará su opinión ahí en La Marea Rock, que han cambiado de equipo, ahora si la sala estaba bien, ahora está súper bien. Uh-huh. Eso es el 15 de mayo, luego el 16 de mayo hacen en la Asociación La Granja de Alcoy. Y el 6 de junio en el Ruta 66 de La Parecida, Cartagena, que están mañana o pasado, el sábado creo que toca en Leviatán, ¿no? Sí, señor. Precisamente acabamos de anunciarlo hace un ratito. Qué curioso, ¿no?, que nos aparezca esta sala dos veces en el mismo programa. Pues oye, aquí obviamente que informaremos. Sí, porque era, digamos, un bar, pero han hecho ahí una pequeña remodelación y ahora ya se le puede llamar sala con todas las condiciones, vamos, que está muy bien. Puede cualquier banda de formato medio puede tocar ahí con todas las garantías, tanto técnicas como humanas sobre todo. Gracias. Y luego harán algún festivalillo este verano también. Uh-huh. Y luego pues seguramente si no los meten a la cárcel pues... ya nos meteremos a se meterán a grabar seguramente, claro, donde siempre, allí en Alicante, en el estudio de Rubén. Es que eso de que los metan en la cárcel es una posibilidad a considerar, ¿eh? Sí. Porque como no se muerde la lengua igual que yo, pues claro, pues. Hombre, si no les ha pasado nada con la de puta policía con V... Claro, si solo fuera por eso yo no tendría miedo, pero es que quita uno que tiene medio conocimiento, el resto, madre mía. Eso sí que son una cofradía con K, eso. Sí. Lo mejor que tienen es que me recuerdan de cuando yo era joven. Claro. Y rejuveneces, ¿no? Se rejuvenecen, sí, claro. Esos sentimientos, esas sensaciones. Lo que pasa es que tú entiendo que ya con cierta perspectiva pues no te vas a meter. Claro. Ellos se meten unos tipos de pastillas y yo otro. Es lo que hay. Oye, cuidado, ¿eh? Yo siempre dije que no iba a probar ni la heroína, ni los opiáceos, ni derivados, y ahora los tomo con receta. O sea que... Claro. Cuidado, ¿eh? Sí, es que al final de la droga nunca se sale, macho. Nah. Una vez que caes, es imposible salir, de una manera o de otra. Bueno, pues ahí ha estado, yo creo que un buen resumen y un buen adelanto de la actualidad, tanto de Caterpin Relico como de Gallola, las dos bandas que están en bandas asociadas y que están gracias a ti, a la Vispero Producciones. Agradecidísimos, como siempre, de que colabores con esta emisora, con este proyecto. Deseándote toda la suerte del mundo, Porque además ahora alguna de las cosas que tienes por ahí ya va a ser a suerte o verdad, ¿eh? Juicios tengas, que decían los gitanos. Pero bueno, bastante ocupado con el tema de estas dos giras, que creo que te va a mantener ahí, pues lo dicho, en caliente. Y como tú bien decías, recordando tiempos uh-huh. mozos. Quería recordar un poco o decir, ¿no?, lo que me está pareciendo, que estoy viendo mucha gente joven. Ha habido, desde mi punto de vista, ¿no?, de que soy muy, observo mucho a la gente que va a los eventos, veo gente muy joven. O sea, hay como un par de generaciones que se han perdido, pero ahora veo la gente entre 18 y 25 años, por lo menos en los conciertos de los Cantos. Sí, de los Cantos, y el otro día en el Adicto también vi gente muy joven en pandillas, con una diversidad a la hora de vestir, a la hora de los peinados, y con el rollo cultural. O sea, y los veo también en actividades más, digamos, de poesía, de conciertos más culturales de mañana, de domingo por la mañana, en los pueblos y tal. Estoy viendo a la gente joven salir a la calle, y sin los móviles, y sin tanta tablet y tal. O sea, que hay, estoy viendo un movimiento, no sé, quizás sea una de mis flipaduras, pero me ha parecido observar que hay gente joven ahora dispuesta a no quedarse como nos hemos quedado ya todos mirando el móvil y las tablets. Pues es de agradecer. Es esperanzador y nos encanta, sí, sí. Y nos encanta. Eso asegura que no todo está perdido. No, nunca lo he estado. Nos vamos a marchar con Gayola, con esa otra canción de amor. De hecho, ya está sonando de fondo, está sonando La Llorona, esa irreverente especie de versión o no versión de La Llorona, el mítico y conocidísimo tema folk iberoamericano. Y nos vamos, Roxana, ¿sabes? Un beso para ti y abrazos para todos. Y nos oímos mañana a las 2 de la tarde en No Hay Tregua. En No Hay Tregua Radio. Ahí estaremos. Muy bien, Juan, muchísimas gracias nuevamente. A vosotros. Y yo también me despido. En tanto, esa tenascación, a la cascarla y a jugar a la pala. El lunes más. Si os quiere, agures, moramures.